Así suenan los firmes. Se titula este disco. Se titula el JP. Desde Medellín, Colombia. Los firmes. Ya lleva un tiempo que me llaman señor. De Tijuana yo soy JP, mis iniciales de respeto. Cuatro letras las que traen en su chaleco. La plebada que manejo con línea de un gran señor. Ya lleva un tiempo que aprendí a trabajar. La frontera y esto es como un juego, pero yo no estoy jugando, se los pude demostrar. Como recuerdo, sí que le batallé. Hoy mi vida cambié. Primero ocho, después libras de lavada. Todo suma después kilos que cruzaban tres pilares en mi empresa. Por un tiempo les batí. Esos años los recuerdo, así es como comencé. Pero formé un gran imperio que no van a detener. Y todos están bien hechos, aquí los presentaré. Y cuando miras que llegaste al final, te das cuenta que es solo un inicio. Y puro bruto firme. Soy como el viento, sin frontera al andar. Tengo equipo especial. El Marvin y el Mickey son los encargados para surtir a los gringos el mandado. Un sistema organizado sin margen para fallar. Hay elementos listos para accionar. El terreno las espaldas, el 50 es el que carga las batacas. 9-6 tu mando lacras, 3-9 no va a fallar. Tengo allegados por clave 33, también el 23. El caimán y el gallero nunca me fallan. Todos juntos accionamos y batalla. Un saludo hasta la perla, bien pendientes con paya. Cuádrense muy bien, señores. No me gusta hablar de más. Se rumora que estoy muerto. De arriba voy a mandar. Saquen bien sus conclusiones. ¿A quién le conviene más? Así suenan los firmes.